En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Buenos días, aquí en Trajines, otra vez presentándoles los trabajos y las exposiciones que se dieron en el Congreso de Trabajo y Trabajadores, porque indudablemente han sido participaciones muy ricas, muy interesantes, y el día de hoy vamos a dedicarle la sesión al tema del análisis de las izquierdas y del movimiento obrero desde la Argentina y en la Argentina. Y es que las personas que vamos a escuchar y a las que las hemos elegido son, por un lado, Lucas Poy y Laura Caruso, es decir, es un trabajo de estas dos personas, y por el otro lado, Victoria Basualdo. Entonces, voy a empezar haciendo referencia un poquito a Lucas Poy para que luego Carmen pueda presentarla mucho más a Victoria Basualdo, después de escucharlos justamente a Lucas Poy y Laura Caruso. Bueno, Lucas Poy y Laura Caruso son, en primer lugar, son bastante jóvenes, ambos dos, y este ha sido también una de las características que ha habido en este congreso, y es que gran parte de la gente era bastante joven. Y Lucas Poy y Laura Caruso obviamente han estudiado historia y tienen su doctorado, sin embargo son relativamente bastante jóvenes, y ambos están muy interesados en la historia de las izquierdas y presentan su ponencia justamente haciendo una especie de balance de lo que han sido las tendencias en la historiografía en la Argentina. Pero lo interesante de la ponencia es que en gran parte lo que ellos plantean como las tendencias que ha tenido la historiografía en relación al análisis del movimiento obrero y al análisis de las izquierdas se aplica en gran parte, no totalmente, por supuesto, para muchos países de América Latina, ¿no? Es decir, cómo se ha ido, por ejemplo, de una historia mucho más militante a una historia muy influenciada, por ejemplo, por los trabajos del historiador inglés Thompson, y de alguna manera cuáles son los trabajos más recientes que se están dando. Los autores son Lucas Poy. Lucas Poy ha trabajado y trabaja en CONICET y ha escrito un libro bastante recientemente que se llama Los orígenes de la clase obrera argentina, Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires a fines del siglo XIX, y luego tiene varios artículos. Es también parte muy activa de una revista que se llama Archivos, donde publican justamente trabajos sobre la historia de las izquierdas. Y Laura Caruso es también una persona muy joven, doctorada en historia, y que ha trabajado el tema, ha publicado un libro sobre la historia de Buenos Aires y el puerto, pero ella, su libro se llama Embarcados, los trabajadores marítimos y la vida a bordo. Entonces es muy interesante que una mujer se haya decidido a analizar, ¿no es cierto?, a este mundo que en principio aparece tan masculino, ¿no? Entonces Laura Caruso ha sacado este libro, pero ahora presenta con Lucas Poy esta mirada sobre la historiografía en la Argentina y sobre la manera en que han sido analizado el movimiento obrero, las izquierdas y el mundo del trabajo. Entonces, con ustedes los dejamos a Lucas Poy y a Laura Caruso. Pablo, respecto a Brasil, es un trabajo de corte historiográfico y es una revisión global de la historiografía sobre el trabajo de trabajadores en la Argentina en el periodo que va desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el peronismo, es decir, hasta la mediada de la década del 40. Este primer recorte que hacemos nosotros en en revisión historiográfica ya dice bastante, creo que es parte de la discusión que tenemos que tener, porque habla bastante de las perspectivas historiográficas y de los recortes habituales que suele haber en la historiografía argentina y que apunta también a ser superada. Y lo hacemos también de la perspectiva de que han pasado ya casi 40 años de la gran renovación historiográfica de esta área, que fue la década de 1980, y creo que estamos en condiciones de avanzar hacia un nuevo balance historiográfico que no puede no ser colectivo, sino puede no nutrirse de un intercambio, y creemos que este es un espacio interesante para hacerlo. Eso con respecto a la ponencia escrita, en la presentación de hoy, y dado el carácter del Congreso, quizá que queremos enfocarnos más, la ponencia está escrita, por supuesto, y está al alcance de los que quieran leerla. Ahora quizá más enfocarnos en promover algunas puntas, algunas cuestiones, señalamientos, para promover un diálogo con los colegas de otros países con los que estamos acá, y también especialmente de otros periodos y otros temas, y de manera que podamos, quizá lo más rico sería el intercambio, los comentarios de las intervenciones, enriquecer, y nosotros vemos a esta ponencia, esta contribución, quizá algo similar que parece ser la de los compañeros de Brasil de ayer, en parte también la de Gabriel, Mariana y Tomás de hace un rato, como piezas de un puzzle que hay que ir completando, ¿no? Porque es un trabajo necesariamente colectivo, la creación de una composición de lugar, del campo historiográfico, de trabajo y trabajadores, y en esa tarea estamos, y tiene que ser en parte un resultado de un congreso como este, y de tener un mejor mapa de temas, problemas, pedidos, recortes, y salir a veces de cierto aislamiento nacional que podemos tener en nuestras historiografías. La ponencia de la casa es un recorrido cronológico, yo voy a hacer un seguimiento, un punteo de algunas primeras partes, es decir, en términos cronológicos, y luego va a concluir la segunda parte de la obra. Nosotros estructuramos la ponencia en torno a una serie de grandes momentos, podemos decir, olas o etapas de la historiografía sobre Argentina, sobre este periodo, insisto, el periodo desde la década de los 80 del siglo XIX hasta la década de los 40 del siglo XX. Un primer gran momento conocido, lo voy a decir telegráficamente, y voy a mencionar problemas, en todo caso para el diálogo con colegas que están acá presentes. Un primer gran momento conocido es lo que se llamó las historias militantes, es decir, las historias escritas por los propios militantes del movimiento obrero, en general vinculados a corrientes de las izquierdas o del propio sindicalismo. No me voy a meter en esto porque está en la ponencia, muchos de ustedes lo conocen. Sí, hacer algunos señalamientos, por ejemplo, ¿en qué medida podemos avanzar también hacer la historia latinoamericana de estas historias militares? Que quizá carecemos actualmente. Tenemos alguna idea en cada una de las regiones sobre las contribuciones de esas viejas tradiciones, pero ¿en qué medida podemos hacer una historiografía de las obras hechas por los socialistas, por los anarquistas, por los comunistas, por los sindicalistas a un nivel latinoamericano? ¿En qué medida dialogaban entre sí? ¿Era o no era una primera historia global? Quizá no, quizá sí, quizá había más rasgos comunes de los que pensábamos. Estamos bastante habituados a leerlas en clave nacional. Lo mismo para el segundo momento, una segunda etapa, quizá menos rica en los estudios de este periodo del movimiento obrero, que es las obras del llamado revisionismo histórico en Argentina, que es otra gran vertiente historiográfica, no necesariamente similar a lo que se llama revisionismo en otros países latinoamericanos, vinculada, por supuesto, a la experiencia política del peronismo. Si bien consideramos que tiene bastantes límites, son bastante escasos los aportes del revisionismo a la historia concreta de los trabajadores en este periodo, también como problema para tirar acá en este breve tiempo, medio charla que tenemos acá de 15 minutos, de en qué medida eso también se puede articular con otros países, ¿sí? ¿Qué derrotero tuvo la historiografía vinculada a los populismos, el nacionalismo, el nombre que vamos a ponerle en términos de historia muy obrero para ir dialogando? Y el último gran momento que quiero mencionar, por supuesto, es el de la ya revisada, ya recorrida renovación historiográfica que hubo en la Argentina en los años 80, que tuvo una serie de particularidades, pero básicamente fue un momento de fuerte renovación de los estudios de este periodo. que cuestionó fuertemente la historiografía previa del militante y que coincide en el caso argentino. También hay que ver si esta cronología a la que estamos muy habituados los argentinos es coincidente, en qué punto no, con una profesionalización de la tarea historiográfica que acompañó en términos políticos a la caída de la dictadura en el año 83 y también tuvo alineamientos y acercamientos de distinto tipo con la experiencia política que expresó el alfonsinismo en Argentina en la década de 1980. Este fue el camino particular que en Argentina adoptó la recepción de la obra thomsoniana, de la obra de la historia social británica, que no necesariamente es la misma en todos los países, y que en Argentina tiene una serie de peculiaridades a la cual quizás los colegas argentinos o más relacionados con el caso argentino estamos habituados, pero también me parece que habría que poner el debate en qué medida acompaña otras experiencias y en qué medida no. Tuvo algunos rasgos que están ahí expresados en la ponencia, por supuesto una revalorización de la historia social, abrió una serie de campos de trabajo, de estudio del mercado de trabajo, estudio de las culturas obreras, estudios urbanos, y marcó un relativo que es bastante observable en el corpus histórico argentino de las obras de la década del 80, incluyendo el famoso, quizás no tan famoso, debate en torno a la conceptualización, en torno a si sectores populares o clase obrera, de mediados de los años 80. Como momento, y cierro mi parte con esto, parece haber quizá una mayor coincidencia en que la década del 90 muestra un momento de mayor dificultad, es decir, no un momento de expansión del área, como había sido la década del 80, sino un momento de retracción, que está por supuesto vinculado a un contexto político más general, a un contexto de crisis del marxismo, de caída de la Unión Soviética, de avance de gobiernos neoliberales y demás, y que también nos interesaría cuando surjan los comentarios del debate, ver si ocurre o si se puede confirmar que ocurre algo similar en otros países latinoamericanos. A priori podríamos pensar que sí, la década de 90 es una década de alguna dificultad. Paro acá en mis 8 minutos. Gracias. Bueno, continúo toda la cosa y precisamente pensando en estos años 90 y en esa retracción de la historia de los trabajadores, del mundo del trabajo, de la historia social, y estas denominaciones consecutivas hablan del campo que estamos periodizando. Precisamente en los 90, en un balance que Juan Julián escribía en el 2009, hablaba de la fuga de los historiadores desde la historia social de los trabajadores a la historia política o a otras líneas historiográficas en auge, ¿no? Pero en esos años, como decimos con Lucas en el trabajo, desde los márgenes o desde ciertos proyectos en papel, revistas académicas resistieron de alguna manera estas perspectivas vinculadas a la historia de los trabajadores y del movimiento obrero, solo para mencionar algunas que salieron precisamente en los años 90: la revista Entrepasados, la revista Taller, la revista del Grupo Pinza, la revista de R&R, Ocasión y Revolución, la revista Herramienta, con diversas perspectivas, diversos estilos y diversos intereses. Todas ellas trataban, o centralmente, o desde diversos enfoques, cuestiones vinculadas a este sujeto, ¿no? Al mundo de los trabajadores. Revirtiendo este ciclo, por lo menos que caracteriza el campo argentino de los 90, de retracción y de crisis de la historiografía obrera, a partir del 2001, y no casualmente, porque la periodización que trazamos también apunta a pensar estas coyunturas políticas no internacionales y nacionales, y en este caso, el 2001 en Argentina fue un momento de crisis social, económica y política que claramente tuvo una huella, una impronta muy fuerte en el campo historiográfico también. Hay una revitalización de los intereses por estudiar a los trabajadores, a la clase trabajadora, al mundo del trabajo y al movimiento obrero como sujeto, ¿no? Pero en esa revitalización también se pueden ver la especialización o al menos la focalización de diversas áreas de estudio, de diversos temas que nos hablan de los últimos años, ¿no? De la última etapa en la cual de de los temas que aparecen y se complejizan son los que actualmente caracterizan también al campo. Solo para señalar, y por supuesto hay muchas ausencias, pero para señalar esos grandes trazos que nos permiten ponernos en diálogo con otras historiografías de otros países latinoamericanos. Un primer grupo muy notorio y que se desarrolló a partir de los años 2000 y que tomó fuerza, sobre todo en estos últimos años, es aquel que estudia fundamentalmente al movimiento obrero como sujeto y a su vinculación con las izquierdas, resaltando la dinámica de dicho vínculo y lo constitutivo de ese vínculo en el propio desarrollo del mundo del trabajo, ¿no? Como algo reponiendo la centralidad de esa mutua interpelación entre movimiento obrero e izquierda. Con los años, esa perspectiva se solidificó en una revista académica que se llama Archivos de Historia del Movimiento Obrero e Izquierda, que sale hace algunos años allí en Argentina. Otras líneas que son claves y que transcurren por caminos bien separados muchas veces, se focalizaron en el estudio de las corrientes de estas izquierdas, ¿no?, en diversas perspectivas. Como ayer mencionaba Luis, aquí en sus comentarios, existen hoy varias redes en torno al anarquismo, al socialismo y también al comunismo, pero de diverso carácter. La especialización o el interés particular de estas culturas políticas de las izquierdas, en particular del anarquismo, surge y se ramifica a partir del trabajo de Juan Suriano, que no casualmente sale publicado en el 2001, con toda una línea de investigación en torno al anarquismo, repensando su periodización, repensando su actuación como cultura política, como emprendimientos y proyectos culturales editoriales, digo, con estas líneas de problematización de esa corriente. Y repito lo que dijo Lucas, no mencionamos ni tratamos de no mencionar nombres y demás para hacerlo lo más rápido posible. Otra red que de reciente formación es la red sobre los estudios del socialismo, precisamente en la Argentina, que también toma el Partido Socialista como sujeto, ¿no? También eso es toda una decisión metodológica, y desde sus decisiones y temas más ya conocidos en la historiografía, como la propia prensa partidaria, figuras centrales del partido, debates al interior del partido y demás, son algunos de los aspectos que enfocan este grupo de trabajo que se han materializado en libros, dossiers y demás, además de esta manifestación institucional que es la red, ¿no? Por último, hay una corriente que es la menos estudiada, pero que logró consolidar un dossier en una revista académica hace poco, que es el sindicalismo revolucionario, la cual también nuclea ciertos grupos de investigadores y de intereses. Y en torno a esta vitalidad que comienza en esa crisis del país del 2001, pero la centralidad del trabajo puesta tanto en el campo historiográfico como en la opinión pública, ¿no?, y esta renovación de intereses, se puede ver la vitalidad de estas preguntas con la cierta desatención de otros temas claves que habían sido clásicos en la historiografía de los 80 o en otro momento de auge, como por ejemplo en las condiciones de la vivienda obrera, que son más abordadas o retomadas por otra historiografía por fuera de lo que podemos considerar o de lo que el campo considera historia del trabajo, que viene más de la historia cultural de la arquitectura o una historia social del habitar en la Argentina. Y que se complementa con otros trabajos de la actuales, también desarrollados por diversos investigadores sobre la conflictividad que la precariedad de la vivienda obrera suscitó en diversos barrios del sur de la ciudad. Precisamente en torno al ámbito más fuerte de esta renovación, y voy a ser breve porque aquí hay especialistas en el tema, el ámbito o la perspectiva que produjo la mayor renovación en términos de preguntas y de problematización de los límites, de las dinámicas y características del mundo del trabajo y de los trabajadores, fue precisamente los estudios de género, ¿no?, y lo que hoy se conoce como el grupo de historia social con perspectiva de género, como el resultado de un largo camino. Solo para abreviar, digo, previo a esta renovación del 2000, por supuesto que existían estudios y muchos en torno a la visibilización, al análisis y al estudio de quiénes eran estas mujeres, en qué sectores se bueno, me falta en qué sectores se ubicaban, pero esta renovación propone nuevas preguntas, reponiendo la, el, digamos, la dimensión relacional del género en los lugares de trabajo, repensando sus identidades y sus prácticas generalizadas, con una infinidad de trabajos que abordan además comunidades laborales particulares a las cuales pensaba mencionar, pero no puedo. Lo que me interesa resaltar en esta renovación son otras líneas que se abren, que los invito a preguntarnos al respecto, sobre el Estado y la política social en torno a, ese, a los trabajadores y al mundo del trabajo como una línea de investigación muy fuerte, y en torno a las comunidades laborales, otra línea también muy desarrollada, con, cruzada con diferentes preguntas de estas otras que mencioné, combinadas con preguntas ya clásicas sobre las experiencias laborales, gremiales y políticas de los trabajadores. Para cerrar, nos interesaba remarcar esta periodización posible, preliminar, en algún punto puede ser enriquecida con las comparaciones con otros países o con aportes de las propias producciones. Me parece que en esa periodización que nosotros proponemos hay, solo un segundo, hay dos o tres cuestiones que queremos resaltar como aspectos críticos o caminos a recorrer posibles. Una, mencionar que en esta renovación historiográfica muy cuantificable en términos de revistas académicas, tesis doctorales y libros, no produjo una revolución archivística, podríamos hablar así. Se revisitan muy productivamente fuentes clásicas, estatales, obreras, empresariales, memorias, debates parlamentarios y una infinidad de otros materiales que me están mencionados en el trabajo. Sí, tal vez vale mencionar las fuentes municipales como una redimensión, ¿no?, de la política y, de la, y del mundo del trabajo municipal. Lo pudimos ver en el trabajo de Valeria Pitayer, que está aquí con nosotros. Pero también retomar algo que se mencionó en exposiciones anteriores, la prensa obrera y la prensa en general, las publicaciones periódicas siguen siendo la fuente principal de estas producciones, pocos de ellos o pocos de estos trabajos se dedican a repensar a la prensa como un objeto, las excepciones son súper destacadas que están en el trabajo. Y solo tres elementos para terminar esa trampa que uno hace al final. Tengo cuatro páginas más. Pero son solo tres. De estos aspectos críticos que nos parecen. Este balance muestra primero la tajante separación que existe entre la historiografía del mundo del trabajo, para resumir, y la historiografía de la inmigración o los estudios inmigratorios en la Argentina. Los puentes son mínimos y súper débiles, ¿no?, en este sentido, lo cual es algo a atender. Lo mismo en términos de un diálogo entre las historias del mundo del trabajo regionales, ¿no?, la mitad mentada y una historia social más federal, podríamos decir, pero en un diálogo comparativo donde poder los rasgos comunes y demás, es una historia porteñocéntrica casi la que hemos presentado, muy anclada en Buenos Aires, pero pensando en esos otros espacios regionales para atender también comparaciones y poder sacar alguna interpretación de más largo alcance. Y por último, en este diálogo que estamos desarrollando en el Congreso, ¿no?, pensar en una en qué fenómenos y aspectos de la transnacionalidad de los mundos del trabajo pueden y son retomados o deberían ser al menos repensados en términos de la problematización de las escalas y los enfoques en la historiografía local. Nada, muchas gracias. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Entonces, como Rosana nos anunciaba al principio del programa, hoy nos hemos dedicado a explorar la historia y la historiografía argentina. Hemos escuchado las ponencias de Lucas Poy y Laura Caruso, dos historiadores argentinos, y les voy a presentar ahora a Victoria Basualdo, que es una historiadora que hizo el doctorado en Colombia y hoy trabaja en la Universidad de San Martín en Argentina, y tiene una serie de publicaciones. Una de ellas, para que tengan un poco de una idea del trabajo que ella hace, se llamó La industria y el sindicalismo de base en la Argentina. Tiene otro trabajo que se llama Transformaciones recientes en la economía argentina y la clase trabajadora en la Argentina Argentina del siglo XX, y el tema que presentó en el Congreso se concentraba en tratar de entender cuál había sido el impacto de las dictaduras de los años 60 y 70 en la clase trabajadora. Y más allá de que sea un trabajo simplemente centrado en la Argentina, ella trataba de analizar cuál había sido el impacto de las dictaduras que marcaron la historia política de América Latina, particularmente en los países del Cono Sur. Entonces, les dejo con la ponencia y al final, Rosana y yo vamos también a tener una especie de conversatorio breve tratando de preguntarnos qué sacamos de estas ponencias. Y pasamos entonces a la última ponencia de Victoria Basualdo, CONICET y Plaza Argentina, por la dirección y organización de trabajadores y sindicatos durante las dictaduras de los 60 y 70 en América Latina. Bueno, muchas gracias. Yo quiero sumarme a los agradecimientos que hoy se estuvieron repitiendo a lo largo del día. Creo que es muy importante reconocer la posibilidad de estar todos juntos acá. En particular esta mesa creo que fue tremendamente fructífera y les agradezco por estar acá, porque son días matadores muy largos y nada, la presencia se valora muy especialmente. Bueno, como recién decía Gabriela, efectivamente yo voy a hablar sobre dictaduras, trabajadores y sindicatos en América Latina. Esta mesa es sobre luchas obreras, o sea que el eje central son las formas de organización de los trabajadores y sindicatos frente a estas dictaduras. Quería brevemente contar cómo llevo este tema y sobre todo cuál es el sentido de este trabajo que preparé especialmente para este congreso, ¿no? Yo trabajo sobre organización sindical en el lugar de trabajo en la Argentina. Mi trabajo de tesis se focalizó en grandes fábricas industriales entre los años 40 y los 80. Y la dictadura aparecía como un momento muy significativo para ver el momento, un proceso de transformación muy grande en las formas de organización obrera, ¿no? A partir de hacer estudios sobre el lugar de trabajo, veía cuestiones del proceso dictatorial que iluminaban aspectos o dimensiones que no eran los centralmente desarrollados por la historiografía, ¿no? En este sentido, eso se fue profundizando, los estudios sobre dictadura continuaron en otros proyectos más allá de los míos individuales, algunos sobre el sindicalismo internacional durante la dictadura y la forma de organización a nivel internacional, otros sobre lo que había sucedido en los lugares de trabajo en términos de la participación de los empresarios en la represión a la dictadura, y todo eso fue configurando un campo junto con muchos otros investigadores que en los últimos años han profundizado los estudios en Argentina sobre dictadura al calor de dos procesos muy importantes, porque creo que no producimos en el aire los académicos, sino que estamos bien insertos en nuestras sociedades para bien o para mal. Uno de los procesos, un proceso de crecimiento enorme del campo científico y tecnológico, entonces creo que muchas de las cuestiones que recién planteaban los compañeros respecto de la producción sobre las primeras décadas del siglo son aplicables también a una renovación que no solo se atuvo a este periodo, sino también a toda la historia laboral, que creció enormemente en el último tiempo. Y la otra cuestión es el proceso de justicia, ¿no? Que como ustedes saben, se profundizó enormemente en los últimos años en la Argentina, que hoy está en peligro, digamos, que está enfrentando un proceso de regresión muy significativo, y es al calor de este proceso de justicia que se fueron abriendo nuevas fuentes, nuevas aproximaciones, y además entretejidos entre los procesos de investigación, el proceso judicial, el activismo de derechos humanos, que creo que tiene un enorme valor, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria a partir de la cual los estudios sobre dictadura se fueron fortaleciendo y fueron apareciendo, además, se fue corriendo el eje de miradas predominantemente políticas, para volver a este tema, a incluir otros aspectos que tienen que ver con las transformaciones económicas y con el papel de la clase trabajadora. Yo acá no vengo a presentar un trabajo sobre Argentina, sino a presentar un diálogo, un intento de diálogo, y no una comparación, y esto me parece muy importante. La comparación tiene enormes requisitos. Implica hablar de estructuras económicas, de movimientos sindicales, de composición del mercado de trabajo, de variables políticas muy significativas. No ese es el objetivo. El objetivo que yo tengo con este trabajo es tratar de contribuir a un proceso creciente de diálogo que nos va a permitir tener una mirada regional sobre dictaduras, trabajadores y sindicatos en América Latina. Este proceso involucra a una gran cantidad de investigadores en América Latina, se plasmó en distintos encuentros, y sin embargo lo que veía es que en estos encuentros nos fascinamos enormemente al escucharnos unos a otros, pero es difícil darnos cargo de la historiografía de cada uno de los otros países, ¿no? Entonces, por ahí conocemos la última producción de tal o cual y establecemos un diálogo parcial a partir de esa lectura, pero nos es muy difícil empezar a consolidar un campo en común, empezar a tener un lenguaje en común. Bueno, es un poco suicida, pero tomé la decisión de entonces hacerme cargo del diálogo que empezamos a establecer entre la dictadura argentina, y acá tenemos otro tema más. Estamos pensando centralmente quienes estudiamos el periodo 76-83, es decir, la última dictadura argentina, y una cuestión que vemos en el diálogo latinoamericano es que no es productivo quedarnos y aislar esta última dictadura del proceso de dictadura iniciada en el año 55, por lo menos, para dialogar con Paraguay, la dictadura extranjera empieza en el 54, para dialogar con Brasil, el periodo de dictadura 64-85, para dialogar con los casos de Uruguay y de Chile, que tienen una cronología más parecida, ¿no? 73-85 en el caso de Uruguay, 73-90 en el caso de Chile. Es necesario también mover nuestros propios aislamientos, nuestros propios procesos de parcialización de los estudios de la dictadura en el caso argentino. Pero les decía, realmente son estas cuatro dictaduras, las de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, las que pongo en diálogo aquí, y lo que voy a intentar hacer es tratar de sintetizar de una ponencia que tiene un montón de material. Perdón, Carlos, ya pedí disculpas porque me pasé de extensión y me costó muchísimo llegar a esa extensión, hice mucho trabajo. Quiero simplemente transmitir acá un mapa de ruta, ¿no? Tres grandes cuestiones y una conclusión para tratar de armar en conjunto una agenda que espero que además en el futuro no se restrinja a esos cuatro países, sino que pueda establecer diálogos con otras dictaduras, las bolivianas, las peruanas, la paraguaya, pero además con otros procesos de transformaciones de las relaciones laborales que no involucraron dictadura, y hoy se refirieron los compañeros acá, tanto a México como a Colombia, donde tenemos procesos de muy fuerte ofensiva contra la actividad sindical que no se hacen bajo dictaduras, ¿no? Sino bajo democracias que, sin embargo, aplican muchos instrumentos similares a los que voy a describir para estos cuatro países acá, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el objetivo de esto? Tratar de proponer líneas de diálogo entre estos países para empezar a salir de las miradas nacionales y empezar a configurar una mirada regional que creo que da cuenta de un proceso de transformaciones que tiene una dimensión regional e internacional. En ese sentido, yo quiero hacer tres observaciones. La primera observación es respecto al lugar que ocupa la historiografía sobre trabajadores y sindicatos en la mirada de las dictaduras. Yo les decía que en el caso argentino nosotros nos involucró un corrimiento de ejes muy importante, porque había una mirada predominantemente política de las dictaduras. Esto se destaca en las cuatro historiografías a las cuales hago referencia. Tanto en Brasil, donde vivió un énfasis muy fuerte, en algunos trabajos historiográficos recientes, está Larita, que con Paulo Fontes hicieron un artículo historiográfico muy interesante sobre Brasil, y justamente lo que marca es que en el 50 aniversario de la dictadura, el papel de trabajadores y sindicatos era muy menor en las recordaciones, en las conmemoraciones y en la historia de la dictadura, ¿no? Esto, por supuesto, cambió con la Comisión Nacional de la Verdad, justamente con estos procesos de memoria de justicia que abren otras cuestiones y mueven cuestiones sociales. Lo mismo plantea Roberto Porrini para Uruguay, donde realmente estuvo muy ausente la problemática de trabajadores y sindicatos y se han hecho avances recientes. Y lo mismo que plantea en el caso chileno, tanto de un conjunto de historiadores que publicamos junto con Peter Will algunos trabajos centrales sobre esto, como Rodrigo Araya Gómez y otro grupo de historiadores chilenos también trabajando sobre estos temas, que marcan la histórica marginalidad de trabajadores y sindicatos en las historias de la dictadura, que se cuentan como historias sobre fuerzas armadas versus grupos radicalizados políticos, ¿no? Pero las dictaduras vendrían a solucionar este dilema, esta confrontación política, y el movimiento social, la estructura de clase y la lucha de los obreros aparecen en lugares muy marginales o directamente, están por fuera de la historia, ¿no? Esto que fue así en una primera etapa, las transiciones democráticas, ha ido cambiando muy fuertemente. Y esta historiografía a la cual me estoy refiriendo, además de marcar la ausencia previa, hace contribuciones muy importantes en ese sentido, ¿no? Y esto ayuda también a mover otro foco que me parece muy importante a la hora de pensar en dictaduras, que es la creciente tendencia en todas las historiografías a hablar de dictaduras cívico-militares. Esta cuestión de la dictadura cívico-militar tiene distintas acepciones en cada uno de los países, creo que es una cuestión que tenemos que abordar comparativamente, un concepto que hay que pensar, porque yo veo claramente dos tendencias principales que uno puede identificar respecto a las dictaduras cívico-militares. Una es tratar de salir de este entramado donde las Fuerzas Armadas son el núcleo de poder para empezar a pensar la relación entre las Fuerzas Armadas y otros sujetos de poder muy relevantes, centralmente el poder económico, pero además el poder judicial, el poder eclesiástico, entre otros. Hay otra tendencia, sin embargo, que también está presente en las cuatro historiografías de manera muy significativa, que es la idea de hablar de las dictaduras en términos de consenso. Es decir, rechazar la idea que en el caso argentino había sido formulada en la teoría de los dos demonios, como dos demonios que se confrontan frente a una sociedad que es víctima de estos dos demonios, decir en realidad no hay una sociedad víctima, sino que hay una sociedad participante y que da un consenso a lo que la dictadura propone, ¿no? Y esta cuestión de consenso me parece particularmente problemática y me parece que obtiene justamente las asimetrías, las desigualdades y por supuesto la dimensión de clase que se introduce cuando uno empieza a meter la cuestión de trabajadores, sindicatos y transformaciones económicas, ¿no? Entonces lo que veo en parte de la historiografía política son muchas contribuciones en términos de las dimensiones políticas, pero además un rechazo muy fuerte al análisis de las transformaciones económicas como economicistas, deterministas, simplistas, ¿no? Y eso se repite. Y ahí hay un problema, que creo que para cuando se siente que uno quiere analizar etapas complejas, uno necesita la interdisciplina y necesita la conjunción de dimensiones. No la exclusión ni el planteo de, como plantean algunos colegas, incluso hasta la actualidad, la economía versus la política, ¿no? Es un planteamiento que creo que obtura estos diálogos que desde mi perspectiva tendrían que construirse. No tengo tiempo, así que voy a tener que correr más todavía. Los otros dos puntos centrales que yo quería marcar, en primer lugar, es que cuando uno ve el análisis de dictaduras, trabajadores y sindicatos, distinguiendo estos dos sujetos, no tengo tiempo para extenderme, pero claramente una cosa es la clase trabajadora con sus heterogeneidades, con sus complejidades. Creo que la dimensión capital trabajo jamás debería obturar la complejidad de los dos sujetos en pugna y la diversidad. Por otro lado, me parece muy importante también ver que una cosa es la clase trabajadora y otra cosa es el movimiento sindical, a los cuales hay que estudiar como sujetos diferenciados y siguiéndolos. Cuestiones que se hacen. Claramente lo que vemos en toda la historiografía de estos cuatro países es la presencia de varias cuestiones del análisis de tres políticas centrales, ¿no? Tanto respecto de clase trabajadora como del movimiento sindical. Por un lado, transformaciones económicas que son distintas en cada país, y eso me parece muy interesante. Claramente Brasil tiene un rumbo respecto de la evolución del sector industrial y la política económica muy distinto al de Chile, muy distinto a la Argentina, la composición económica de Uruguay es muy diferente, pero veo una enorme similitud, un enorme diálogo posible entre la aplicación de políticas laborales muy regresivas por parte de las dictaduras, es decir, esto que planteaba el compañero colombiano recién, la construcción del enemigo interno. Bueno, claramente el enemigo interno, parte del enemigo interno, una parte central en la clase obrera y el movimiento sindical, y eso se plantea por parte de las dictaduras en todos los países. Y por otro lado también las políticas represivas, ¿no? Y en este campo también hay una uniformidad en el análisis de un despliegue de políticas represivas contra los trabajadores y contra los líderes sindicales, que no tiene como objetivo muchas veces la eliminación total, si en el caso de muchos trabajadores y de muchos sindicalistas tenemos miles de víctimas en nuestro continente de las cuales nos tenemos que acordar, sino en muchos casos la eliminación conjugada con la reconfiguración de las instancias sindicales, ¿no? Y esto también me parece muy interesante. Aparecen en los distintos trabajos un análisis no solo de las políticas de eliminación de algunas instancias, sobre todo la representación sindical de base, sino además el intento de reconfiguración de su función, el intento de apuntalamiento de sectores sindicales, que son los que luego en muchos casos van a continuar se van a fortalecer en la transición democrática, ¿no? Entonces, en todos estos campos, en términos de políticas económicas, políticas laborales y políticas represivas, nos requiere un diálogo potencial muy interesante que nos permitiría ver cuestiones y líneas comunes más allá de las enormes diferencias de los procesos nacionales. Por último, llegando al tema de mi ponencia, está la cuestión de las líneas de acción, ¿no? ¿Cuáles fueron las posiciones de los trabajadores y los sindicatos frente a esta ofensiva de las dictaduras? Y ahí encuentro cuestiones muy interesantes. Hay una producción reciente, muy interesante, tanto sobre el accionar nacional como internacional de trabajadores y sindicatos durante la dictadura, y esto es algo nuevo, digo, durante la dictadura el accionar internacional adquiere una importancia muy grande, está en peligro la vida, está en peligro principios fundamentales del funcionamiento social, y por lo tanto los organismos internacionales tienen una gran participación y hay un activismo dedicado a esto. Hay que ver los circuitos de exilio, hay que ver las vinculaciones organizacionales, pero por otro lado también vimos en términos del ámbito interno una gran cantidad de líneas de acción. Y acá me gustaría hacer un aporte para la discusión, que creo que no se refiere únicamente a este periodo, sino que puede destacar algunos otros ecos, que tiene que ver con el concepto de resistencia aplicado en los cuatro países, de manera bastante extendida, ¿no? Y acá a mí me parece que el concepto de resistencia obrera, de resistencia de los trabajadores, abre un campo monumental, porque permite ver que estas ofensivas en términos económicos, laborales, progresivas, no son una aplanadora que pasa por encima del sujeto social, sino que hay respuesta respecto a esto. Y eso abre una cuestión muy interesante. En Argentina esto dio lugar además a un debate bastante dicotómico entre inmovilidad para tratar de iluminar la represión y la avalancha terrible de la dictadura sobre los trabajadores versus resistencias, ¿no? Oposición obrera a la dictadura como forma de derrota de la dictadura. Es un debate de los 80 que marcó la historiografía, pero me parece que en general aparece el concepto de resistencia como instrumento para dar cuenta de la existencia de un sujeto que de alguna manera está respondiendo. Y yo no lo pensaría este tema, realmente. Creo que en la agenda que tenemos de trabajo común, el cuestionamiento del concepto de resistencia es fundamental, porque de algún modo pone una etiqueta que precondiciona el análisis de esos procesos y deja fuera fenómenos que son de enorme importancia. Yo hablaba de la complejidad del sujeto de la clase trabajadora, de la complejidad del sujeto del movimiento sindical, digamos, las corrientes internas, las distintas posiciones. Creo que a la hora de pensar las respuestas a la dictadura hay que ver todo el arco, de la manera lo más despejuiciada posible. Y esto implica ver que hubo sectores que no solo no resistieron, sino que apoyaron, negociaron, intentaron ganarse un lugar. En el caso de dirigentes sindicales muy notorios en la Argentina, algunos de ellos cumplen 54 añitos al frente de sus gremios como secretarios generales, como Ramón Malgrassini, por ejemplo, que en el juicio de la Junta negó la existencia de desaparecidos, dijo que nunca había escuchado desaparecidos. Estos sectores claramente tienen una posición frente a la dictadura. Creo que hablar de resistencia precondiciona el análisis de una serie de líneas de acción que son bastante complejas. Algunas de ellas son resistencias, algunas de ellas son medidas económicas, algunas de ellas son medidas que intentan discutir con la patronal y no con la dictadura, otros con la dictadura y no con la patronal, de una diversidad de formas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un desafío de pasar una cuestión defensiva, es decir, la que no se hubiera existido, pedió, tuvo algún papel, a denominar, antes de ver el análisis de las cuestiones, a poner un rótulo en eso, ¿no? Bueno, simplemente esto, y termino ya. La última cuestión que quería plantear es que creo que hay que salir de la comparativa de las dictaduras ancladas en un tiempo específico y poder plantear, por ejemplo, un diálogo regional en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Años 50 a fines de los años 80. Y poder situar a estas dictaduras de otra manera en este tiempo histórico más diverso que nos permite, por un lado, ver las diferentes tensiones, continuidades, cambios entre democracia y dictadura, pero además poder hablar, comparar cuestiones con cierta racionalidad, porque las comparaciones que normalmente se hacen entre la dictadura argentina y la brasileña, la argentina como desindustrializadora y la brasileña como liderada por militares industrialistas, omite el hecho de que la dictadura brasileña, en su etapa más industrialista, coincidió con otra dictadura argentina que también fue industrialista, como la de María Levinson Lanusse, ¿no? Entonces, simplemente salir de esa comparación absolutamente ahistórica, en términos de que estamos hablando de dos procesos históricos completamente distintos, nos permitiría hablar un lenguaje común y nos permitiría además empezar a meter al proceso dictatorial, que creo que tiene una enorme importancia en un marco histórico más complejo y más amplio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, y bueno, pasamos a los comentarios de Carlos. Bien. Las tendencias Movimiento Obrero Izquierda Estado y Mundo de Trabajo en Argentina en las primeras décadas del siglo XX, una mirada de conjunto de Laura Caruso y Lucas Poy, y Formas de Acción y Organización de Trabajadores y Sindicatos durante las dictaduras de los años 60 y 70 en América Latina, de Victoria Basualdo, realizan una revisión historiográfica a fin de destacar tendencias, objetos de investigación y enfoques. La primera, a través de un amplio recorrido por la historiografía argentina del siglo XX, que va desde las historias militantes hasta la profesionalización del campo de la historiografía académica. La otra, preocupada por los conceptos, dentro de una perspectiva comparativa, corrijo, dialogante, que incluye Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Laura y Lucas, dijimos, comienzan por la historia militante, en la que los autores pertenecen a las corrientes políticas que intervienen en los hechos relatados. De esa manera, la perspectiva adoptada por ellos obedece más a la justificación de la acción política que ofrecer una explicación de los acontecimientos. Asimismo, las fuentes empleadas por estas aproximaciones historiográficas suelen ser bastante reducidas. Laura y Lucas destacan que, por tratarse de tendencias políticas internacionales, socialismo, anarquismo, comunismo, y no obstante sus limitaciones, al menos en parte estos estudios obedecen a una perspectiva global, si bien el espacio estudiado es decididamente nacional. Por su naturaleza y objetivos, estos textos se centran en el movimiento obrero y en los momentos críticos de la historia laboral, una especie de épica del proletariado y sus luchas. Esta historia militante, desarrollada en Argentina a partir de la década de 1930, tiene como figuras destacadas al anarquista Diego Abad de Santillán, al socialista Jacinto Orone, al comunista Rubens Giscardo y al sindicalista Sebastián Marota. Después de una etapa revisionista, motivada por el ascenso peronista que deslegitima a las corrientes históricas de la izquierda al considerarlas meras excepciones, en la década de 1960 inicia un periodo de renovación de los estudios acerca del movimiento obrero argentino. La historiografía se enriquece con los aportes de la sociología de Gino Germani, así como las distintas elaboraciones de sus críticos. Acaso el cambio más importante es que el análisis de la clase y las estructuras socioeconómicas complementa la perspectiva de la generación anterior, que básicamente se centraba en las ideologías y en la política. Precedida por el debate de Maurice Dobb y Paul Suisi sobre la transición al capitalismo en Europa Occidental y también por la discusión de la historiografía italiana con respecto al concepto de formación económico-social y sobre la relación centro-periferia como explicación del atraso latinoamericano. Cabe decir al respecto que estos debates tenían un fuerte contenido político, en la medida en que se fundamentaban las estrategias de las distintas corrientes de izquierda. Por tanto, de alguna manera, seguían en el horizonte de la historiografía militante, a pesar de que contaban con nuevas herramientas hermenéuticas. El tercer momento destacable de la historiografía obrera inicia a finales de los años 70. Laura y Lucas lo denominan de renovación historiográfica en la medida en que el objeto de estudio vira del movimiento obrero hacia el conocimiento de la clase obrera, del mercado de trabajo y de la historia urbana. Esto debido tanto a la influencia tardía en América Latina de la formación de la clase obrera en Inglaterra, de E.P. Thompson, publicado en 1963, traducida en España en 1977 y vuelta a traducir en 1989. Como por la obra de los latinoamericanistas extranjeros, la cual sería complementada en el 90 por los historiadores argentinos formados en universidades anglosajonas, en pleno reflujo del marxismo dentro del mundo académico. Aquí, y quisiera hacer un breve paréntesis, en congresos que he ido a Brasil sobre el movimiento obrero, hay mesas dedicadas a la obra de E.P. Thompson. Es decir, las influencias son bastante diversas. Yo lo que puedo observar ahora en Argentina, lo que conozco de México, lo que he visto de Brasil, es que hay lugares donde la influencia fue mucho más fuerte y, digamos, más duradera. El cuarto momento, que los autores llaman de recomposición, conlleva la ampliación del objeto de estudio, clase obrera, género, cultura, política, de los trabajadores, sociabilidades obreras, etc., así como el surgimiento de revistas de historia que dan cuenta de las nuevas tendencias historiográficas. De tal manera que Laura y Lucas advierten que a partir de la década del 2000 es cuando comienza realmente a revertirse un cambio de ciclo con claro proceso de revitalización y reactivación de la disciplina histórica y en particular de los interrogantes vinculados al trabajo, sus sujetos, relaciones, experiencias y procesos. Quisiera comentar algunas cuestiones adicionales y también recordando la ponencia de esta mañana sobre los artesanos, que en ambos casos son jóvenes entusiastas los que están dispuestos, digamos, a emprender estas tareas. Y entonces me gustaría hacer algunas recomendaciones. Una, pues obviamente, explorar más la comparación. Ya lo hemos dicho en la mañana y yo creo que no cabe duda que sería importante extenderlo en el caso de esta ponencia. Si yo omitiera algunos nombres y cambiara algunas fechas, casi encontraría una cronología similar para la historiografía mexicana y sobre el trabajo, y seguramente eso ocurriría en otros países. Entonces quizá eso nos debería llevar un poco a cambiar el enfoque. Esto es cambiar o variar de una historia de la historiografía a ser una historia intelectual, en el sentido de identificar otro tipo de problemas. Por ejemplo, sería muy importante ver cómo circulan las ideas en la historiografía del trabajo, cómo van pasando de un lugar a otro. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los exilios, con la formación de los profesores. En los 70 se formaban en Francia, en los 90 se forman en las universidades anglosajonas. Esto es, cambian los enfoques. Luego hay los exilios sudamericanos a México, etcétera, donde también hay un flujo de ideas, de conceptos que yo creo que habría que abordarlos ya desde una perspectiva de una historia intelectual. Esto es, cómo transitan los conceptos de unas historiografías a otros, de unos países a otros, de unos autores a otros. Y eso nos llevaría a otras dos cuestiones. Preguntarnos qué tan específicas pueden ser las causas que expliquen por qué una historiografía se da de una manera en un país y otra en otra, si en el fondo todas se parecen, ¿no? Entonces habría que recuperar esta relación entre lo particular y lo general, de tal manera de ver cuáles son efectivamente los elementos distintivos de un lado a otro, porque explicaciones que pueden servir para Argentina, para explicar, digamos, una postura intelectual, en México se puede dar en un mismo periodo y aduciendo, digamos, razones distintas. Entonces puede ser que haya unas causas más generales sobre las que tendríamos que preguntarnos. Y la otra cosa que me parece central es estudiar más las revistas y también de manera comparativa. Ahí es donde podemos tener más esta idea de circuitos, de tránsito, digamos, de unas historiografías a otras. Bien, paso a la siguiente ponencia. A diferencia del anterior, el texto de Victoria es dialogante y pretende encontrar puntos de contacto y dinámicas transnacionales imprescindibles, a su juicio, para explicar las transformaciones productivas, las estructuras socioeconómicas y las relaciones laborales. Las dictaduras argentina, chilena, brasileña y uruguaya constituyen el foco de su análisis, y la revisión crítica del concepto de resistencia obrera, uno de sus objetivos. En cuanto a las dictaduras y su esencia disciplinaria, la autora destaca que en los cuatro países se denominaron cívico-militares. Esto no es simplemente un juego verbal. Antes bien, define una forma de dominación en la que los grupos civiles se hacen, a nombre del conjunto de la sociedad, corresponsables de estos regímenes de excepción. La historiografía que documentó esta caracterización tendió a centrarse en la dimensión política de la dictadura, soslayando las transformaciones económicas y sociales que conllevó el ascenso neoliberal, el cual finiquitó el modelo de sustitución de importaciones adoptado por economías intermedias como la argentina, brasileña y mexicana. Traducida al mundo del trabajo y de las organizaciones obreras, apunta Victoria, la literatura que tomó en cuenta estos aspectos estructurales iluminó las divisiones del movimiento sindical y los impactos diferenciales de las políticas económicas, laborales y represivas sobre los distintos colectivos, así como las distintas relaciones de distintos sectores de liderazgo sindical con, otro distinto, con las fuerzas militares, acaba la cita. Aquí entra en juego la función disciplinaria de la dictadura, que al cercenar las cabezas de la dirigencia obrera, no solo debilitaba cualquier posible respuesta sindical a la reestructuración industrial, sino que establecía una didáctica social en la que se castigaba ejemplarmente tanto la militancia política como la intervención sindical, con el efecto de fracturar la solidaridad entre los trabajadores y menguar el compromiso con el bien común. El segundo apartado del texto de Victoria ofrece una mirada crítica al concepto de resistencia obrera, empleado para caracterizar el repliegue del movimiento obrero durante las dictaduras. En esta circunstancia, la acción de los trabajadores se expresó como lucha subterránea, o como aceptación y tolerancia de las políticas laborales de las dictaduras. En una suerte de consentimiento impuesto por la fuerza, algunos segmentos de los trabajadores organizados apoyaron los regímenes autoritarios, ya fuera por conveniencia, convicción o presión. A esto además se podría agregar que los distintos gobiernos adecuaron el marco legal de tal manera que redujeron considerablemente el campo de acción del movimiento obrero. En este complejo prisma de las variadas respuestas obreras a la política de las dictaduras cívico-militares, el concepto de resistencia obrera resulta insuficiente en la medida en que, como muestra Victoria, la dictadura logró activar ciertos resortes consensuales. Considero la discusión sobre este concepto, que sería de gran provecho para las ponencias del primer bloque, que si bien se refieren a otros periodos, emplean el término. A fin de cuentas, el consentimiento es inseparable de la coacción, formando ambos parte de la dominación. Algunos comentarios adicionales. A mí esta reflexión de Victoria, debo decir que me pareció muy aguda. Y me pareció muy aguda porque de alguna manera resuelve, o por lo menos trata de hacerlo, de algunas de las cuestiones que hemos discutido a lo largo del día. Esto es, habíamos hablado en la mañana de la presencia de la historia política, y lo que trata el texto de Victoria es una vuelta de la historia política a otro tipo de historia que indaga sin ignorar la política, o que sitúa a la política en un marco, digamos, más de razones estructurales, económicas, procesos, etc. Entonces creo que es una vuelta, digamos, ya revisada, una vuelta enriquecida a una historia que se preocupa más por los fundamentos, digamos, estructurales. Yo creo que en esa medida, para que completara su crítica, o la crítica que está emprendiendo a estos enfoques fundamentalmente políticos, tendría que extender su análisis más allá de las dictaduras. Si seguimos, el marco del análisis sigue siendo la dictadura, seguimos hablando de la esfera política. Entonces, sería muy pertinente extender el análisis a otros procesos semejantes que se dan en un marco, digamos, más de carácter consensual. Tú mencionabas hace rato México y Colombia, cómo se imponen la presencia militar, pero sí con mecanismos de coerción, pero también consensuales, las mismas políticas económicas y laborales en estos países. Creo que también otro mérito del trabajo de Victoria es darle importancia al estudio de los conceptos. Yo creo que el revisar muchos de los conceptos que emplearon regularmente o para caracterizar el movimiento obrero o los movimientos sociales deberían ser sujetos a una revisión crítica. Y aquí me parece muy interesante el concepto y el análisis que hace del consentimiento. Un consentimiento que puede pasar, por un lado, de alianzas con las clases, digamos, más poderosas, por eso se les llama las dictaduras cívico-militares, pero también un consentimiento de los subalternos que les hace recibir y aceptar los beneficios que puede tener una relación más cordial con los poderes. Estamos escuchando Trajines. Acabamos de escuchar entonces la ponencia de Victoria Basualdo y, como ustedes además han podido escuchar, los comentarios de Carlos Illades son bastante elogiosos a su trabajo, porque es una investigación que por un lado está tratando de abordar no solamente Argentina, y entonces en este sentido es mucho más ambiciosa, diríamos, porque involucra Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y cómo se debe entender, ¿no es cierto?, la organización de los trabajadores y los sindicatos en las dictaduras de los años 60 y 70 en América Latina. Pero creo que el comentarista, que ha sido el mexicano Carlos Illades, les ha hecho un muy buen comentario, así que creo que, Carmen, esta vez no tenemos mucho que decir, así que nos guardamos el comentario para la siguiente sesión, que ya no tenemos tiempo. Exactamente. Bueno, hasta pronto, amigas y amigos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.